Así, hace 11 años, Roxana y un grupo de soñadoras, a través de la palabra dicha, escuchada, contada, produjeron ondas de profundidad y de superficie con reacciones en cadena entre los y las docentes, entre niños, niñas, en las escuelas de la zona y de la región, andando caminos por este territorio amable y deseoso de contagio magnético. Las ondas quedan concéntricas, profundas, ¿en dónde? En las bibliotecas, y circulan entre las colecciones de libros, invitando palabras como lo hace Roxana, porque ella es parte de eso construido y pensado y soñado colectivamente. Llegan a los encuentros de música las ondas, muchas melodías para seguir compartiendo. Ya no hay marcha atrás, Roxana. Lo que empezó hace años seguirá con fuerza, porque muchos otros y otras tomaron la posta y se empoderaron en pensar prácticas donde el encuentro sea una convocatoria a la imaginación y a pensar aprendizajes posibles y significativos. Roxana es también la impulsora de recuperar colectivamente la memoria, verdad y justicia. Así quedará su impronta en esta zona y en la región. La educación siempre como derecho humano indiscutido. Quienes trabajamos con ella sabemos de su compromiso con los principios de la educación pública, con el bien común y con la construcción colectiva desde la perspectiva de derechos. En el lugar donde elija estar, las ondas seguirán inacabadas y concéntricas, enlazando palabras soñadoras a los cuatro vientos, porque está convencida que un mundo mejor y que nos contenga a todos y a todas es posible. Las dos te decimos gracias por tanto, y en las dos está Silvia, Silvia Rodríguez, está Silvina, y bueno, estamos todas. Salud.